Bueno, pues nada, vamos a continuar ya con la recta final. Esta sí ya es la definitiva, el sprint. Aquí tenemos además dos sprinters de la pradera, que son tertulianos y amigos de esta casa desde hace... Bueno, yo soy el más joven de esta mesa, ¿no? Digo de esta mesa en tiempo de compartir tiempo de tertulia. Bienvenido, Rafa. Bienvenido, Rafa del Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Míralo, qué fresco viene. Paradigmático. Sí, sí, sí. Y nuestro compañero también, Miguel Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. Que hace tiempo que no coincidíamos, estábamos hablando de eso. Hace ya meses que no coincidíamos. Una buena coincidencia esto de los sí, chicos. Sí, porque durante mucho tiempo hemos estado coincidiendo los dos. Sí. Aquí, bueno, sí, sí. Tiempo. Sí. Pero como no nos peleábamos, pues no, han decidido. No, pero porque intentamos, pasa que las chicas a esta hora lo tienen complicado, siempre hemos intentado eso, a veces no lo conseguimos. Chico-chica, ¿no? Eso, un poco... Bueno, y está bien, ¿no? Además aparte... que vengáis con el deseo de y de querer romper, ¿no? De... Porque además Rafa, cuando no lo llama una semana, dice, oye, os había enfadado. Sí. Oye, voy a estar en la tertulia este jueves. Digo, este jueves no, o sí. Pero bueno, vamos a meternos en harina, ¿no? Porque hoy traemos dos asuntos que son especialmente uno, porque es de noticias de actualidad lamentable y además con muchas interacciones, ¿no? Últimamente estamos viviendo... muchas convulsiones, tanto en la tierra próxima como en tierras lejanas. De hecho, lejanas en distancias, pero no en emotividad, ¿no? Porque nos sentimos muy cercanos. No sé, la semana pasada estuvimos hablando del conflicto larvado que está ya tomando sustancia en Colombia. Hace dos semanas hablábamos de Nicaragua, como la vergüenza de un líder que pasaba la historia... por justo lo contrario de lo que está haciendo ahora, haciéndole pasar a su pueblo, ¿no? Y hoy viene a la tertulia con más motivo que nunca este momento de crisis diplomática, pero que sobre todo y por encima de eso está el drama humanitario que está suponiendo, que ha supuesto, ¿no? El paso de entre el lunes y el martes de 8.000 personas, más de 8.000 personas. Que han pasado a la verja de Ceuta, ¿no? A través de la playa o bien, en fin, como buenamente han podido. Bueno, en el editorial hemos hablado algo al respecto, pero esto no es simple, esto no es una causa y una consecuencia. Aquí hay, detrás hay una historia muy trufada de muchísimos elementos, ¿no? Tanto del propio espacio de relación bilateral España-Marruecos, como la historia que traemos compartida, desgraciada, de un Sáhara al que abandonamos en un momento determinado, y luego la geoestrategia internacional. En fin, ahí hay muchas cosas que se meten en el potaje y que no sé yo muy bien dónde nos lleva. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Bueno, pues la verdad que a medida que vas que ha ido contando el relato de lo que ha ido pasando, pues a mí, y supongo que a Miguel también, me genera muchísima tristeza, ¿no? El imaginarte como alguien se tira al mar, se pone a nadar a riesgo de poder ahogarse, sabiendo que se va a tener que enfrentar a la policía cuando llegue, se va sin nada. Que piense cualquiera de los que nos esté oyendo... la cantidad de cosas que nosotros nos llevamos cuando nos vamos... Un fin de semana. Esta gente se va sin nada. ¿Qué tipo de vida tienen que estar viviendo? ¿Qué tipo de vida les hemos empujado a que vivan para que sean capaces de jugársela así? Pues es... Vamos, yo creo que aquí hay una razón, hay una causa, y la causa se llama desigualdad. Desigualdad, injusticia y ya está. Y bueno, ya luego lo del Sáhara, pues bueno, lo del Sáhara es también para echarle de comer aparte, ¿no? Abandonamos a un montón de personas que tenían el carnet español y ahora están viviendo en un desierto en el Tinduf, gracias a que Argelia les ha cedido un trozo de terreno pero nuestra responsabilidad como la como país seguimos sin asumirla y los mandatos de Naciones Unidas se continúan incumpliendo y nosotros hacemos como si no pasara nada más allá de golpe de tweet o de Facebook y tal. La verdad que es que lo enfoques por donde lo enfoques es para terminar con mucha tristeza. Lo que a mí me cuesta mucho entender es como un país como Marruecos deja a su ciudadanía, a sus paisanos, a perder la muerte, ¿no? Nadando con bebés, con niños no acompañados, con menores no acompañados, por tal de que este señor que está hospitalizado en Logroño, del Frente de Polisario, del Sáhara, no esté en un hospital, sino que se muera, ¿no? ¿Esto cómo se puede entender? Yo, a mí me cuesta, ¿no?, entenderlo. Claro, estamos hablando de Marruecos. Un país muy querido por nuestro país, por España, y que el Sahara tiene recursos, si no, no hubiera problema, como muchas veces hemos hablado en algún otro conflicto, ¿no? Y que están en guerra, ¿no? Es tremendo eso. Sí, son regímenes. En general, el mundo, tenemos el COVID, un COVID que es un virus biológico, pero en el mundo tenemos un COVID mucho peor, humano, que es destructor de la propia humanidad, de la conciencia, de lo físico, de lo psicológico, de lo mental, de todo. Enrique empezaba el programa hablando de Colombia, de Nicaragua. Son regímenes que evidentemente viven para ellos. Machacan al pueblo. Si machacan a su pueblo, ¿qué es lo que no van a machacar? Marruecos evidentemente está gobernado por una persona, por un personaje, Mohamed VI, de una tradición sanguinaria dentro de su monarquía. Una monarquía, por cierto, muy amiga de la monarquía borbónica. A mí no se me olvida la escena cuando muere Hassan II y va, iba a decir Juan Pablo II, tú fíjate cómo relaciono a las personas que son, y va el rey, Juan Carlos I, es que no lo puedo remediar, siempre se me suelta a mí un leve toque. Y va Juan Carlos I a llorar la muerte de Hassan II, eso salió en la tele y se vio con su pañuelo y todo, como si fuese la Macarena Juan Carlos I, ¿no? Llorando con el sucesor legítimo, el que después sería Mohamed VI, la gran pérdida de Hassan II. Lo que pasa que en algunos sitios esa gente puede hacer más daños que en otros, porque aquí criticamos fuertemente nuestra democracia, etcétera, pero quieras tú o no, estamos de alguna manera más protegidos. Y eso sino que se lo pregunten a mucha gente de África, a la misma gente de Marruecos. Porque aquí ya a esos abruptos humanos, porque son esos abruptos humanos, ya no se atreven ni a llegar. Y esa es un poquito la dura realidad. Utilizan lo que haga falta. La revancha del rey de Marruecos utiliza a su propio pueblo para llamar la atención a nivel mundial como revancha precisamente a lo que acaba de decir Inés. Porque el líder del Frente Polisario, desde una perspectiva totalmente humanitaria, es acogida por un Estado para que el hombre que está muy gravemente enfermo, precisamente a causa del COVID, pues este hombre pues pueda tirar un poquito para adelante, ¿no? Evidentemente, es por razones humanitarias. Pero claro, antes Rafa lo decía, ahí hay un tinglao entre político, geopolítico, económico, intereses de todo tipo, en el que se cruzan también el tema de Israel, que no lo podemos olvidar, como día antes de que Trump deja el gobierno, evidentemente felicita a Mohamed VI y apoya a que el Sáhara sea de Marruecos. ¿Por qué? Porque ha conseguido que Mohamed VI declare que el Estado de Israel es un Estado legítimo como tal, a costa de su propio pueblo, de su propia sangre. Luego, de esa gentuza mala, de ese virus malo humano, peor que el COVID aquí a Lima y de vuelta, ¿qué podemos esperar, evidentemente? Yo sí, aparte de la pena, yo quisiera resaltar hoy un mensaje positivo. Ah, y después tenemos todos esos chupósteros impresentables fascistas de la otra parte del Mediterráneo, que es Vox y compañía. Pero yo hoy quiero resaltar, por ejemplo, a personas como Luna, esa mujer que trabaja en la Cruz Roja y que abrazó a ese negro que llegaba totalmente hecho polvo. Y yo quiero resaltar a ese guardia civil, bueno, que está en su misión y se tira al agua y rescata al bebé. Y yo quiero resaltar a más de una ciudadana y más de un ciudadano de Ceuta que le da de comer a los chavales que con una estampía llenan las calles de Ceuta. Entonces yo quiero resaltar eso, porque dentro de ese cáncer maligno que tenemos, de ese virus maligno que tenemos, que acabo de ejemplo, los gobiernos de Colombia, gobierno de Nicaragua, el gobierno de Marruecos, Israel, a ver qué hace Europa, los gobiernos de Europa, que son como esos laboratorios que se le escapan los virus malos, como pasó con el SIDA en África, empezaron a experimentar con los virus y al final, fíjate lo que pasó con el SIDA, pues igual, son esos laboratorios donde experimentan los virus malos. ¿Dónde ha nacido el nazismo? ¿Dónde ha nacido el fascismo? ¿En África? ¿En América Latina? No, aquí. En Europa se engendró el fascismo, que hoy está totalmente actualizado, porque Hitler no ha muerto. La energía de Hitler en toda esta estructura sigue vivita y coleando. Y como los verdaderos demócratas, desde los ciudadanos de la base hasta el que gobierna, y se consideran demócratas, no espabilemos, el nazismo puede resurgir a tal nivel que recuerdo aquellos famosos, llegaron los negros, llegaron los judíos, llegaron los gitanos, llegaron y llegarán contigo. ¿Por qué? Porque es toda la fobia unida. Son xenófobos, homófobos, misógenos, aporófobos. ¿Y qué podemos esperar de toda esa gente? Por lo tanto, o realmente redefinimos nuestra democracia y limpiamos nuestra democracia de toda esta gente, o realmente esto va a seguir pasando en el mundo, ¿no? Nos escandalizamos por la actuación del gobierno marroquí, pero estas no son las consecuencias de haber externalizado la gestión de nuestras fronteras, contratando a policías de seguridad, guardias de seguridad, que nos hacen de eso, de segurata de discoteca en la puerta de nuestra confortable casa. Mira, Enrique, esto yo recuerdo en los años, a principios de los 90, asistí a unas conferencias precisamente organizadas por Cáritas Nacional, donde tenía en aquellos años una gente muy potente. Y yo recuerdo que es la primera vez que a mí me explicaron con claridad lo de Maastricht y qué iba a significar Maastricht para el Estado español y para Andalucía en particular. Y Andalucía se iba a convertir en la segunda vía, eran las dos velocidades, la industrialización y la desindustrialización. Efectivamente, aquí no han dejado sin ninguna industria y no han convertido en los camareros y en frontera. Lo que pasa es que como queda muy feo ejercer la frontera desde aquí, ¿qué han hecho? Que se ejerza la frontera desde Marruecos, soltando una millonada cada año, igual que han hecho con Turquía. Pero si es el juego, es lo mismo. Soltar dinero y convertir a la gendarmería marroquí y otra gendarmería de otros países del norte de África en la verdadera frontera de Europa. ¿Qué hacen los altos mandatarios cuando quieren conseguir más pasta, quieren conseguir más territorio, quieren conseguir más todavía? Pues utilizan este tipo de juego, evidentemente. O sea, es los gobiernos de tercera con los gobiernos de primera a ver quién realmente puede más. Pero es el juego entre ellos. ¿Quién padece todas las consecuencias? Los pueblos. El pueblo saharaui, el pueblo marroquí, el pueblo palestino, el pueblo nicaragüense, el pueblo colombiano, el pueblo andaluz, a otro nivel, no tan fuerte como ellos, pero, en fin, ya sabemos cómo está nuestra tierra, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente, como tú planteas, Enrique, es una situación. Pero además, y además se vive con toda la normalidad del mundo, Pero la tristeza de todo esto es que el ciudadano de a pie lo aplaude muchos ciudadanos lo aplauden. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Que muchos ciudadanos de a pie esto lo vean con normalidad. Y esta inhumanidad que estamos viviendo la conviertan en normalidad. Eso es que es lo fuerte, ¿no? Y luego el tema de los recursos del Sahara, pues que Marruecos vende a España recursos, pero es que España en los últimos 5 años ha exportado armamento por valor de 105 millones de euros durante los últimos 5 años, de los cuales 82 millones es de munición, ¿no? 82 millones de euros es de munición. Claro, cuando pasan estas cosas es que hay algo más, ¿no? Que hay un puro negocio en el armamento, pero también en todo, no sé cuáles son ahora mismo los que además cuando se produce el fin del alto al fuego fue porque había una carretera por donde pasaban los camiones de coger los recursos del Sahara. Están robando los recursos al Sahara, el poquito que queda, ¿no? Y la venta de armamento, yo aquí, no sé, con este negocio, cuando tú dices, porque un tipo esté en un hospital, mandar a 8.000 personas, también te descuadran, ¿no? Cuando son amigos y son negociadores. Bueno, porque eso es una parte de la verdad. No son amigos. Hoy escuchaba es una relación basada en intereses. En intereses, económicos. Pero hablaban el pueblo hermano. Económico-político, ¿no? Claro. Aquí hay de todo. Creo que mientras las relaciones entre los países, la parte que tiene que ver con los derechos humanos, la cordialidad, la solidaridad, el cariño entre los pueblos, mientras eso sea lo de menos o lo de nada, pues al final más tarde o más temprano las cosas nos explotan en la cara. Marruecos sabía que creaba un problema de mucha inestabilidad política aquí en España y bueno, pues ha hecho esto sin importarle para nada a el sátrapa de Mohamed VI, no le importa para nada las penurias de la población. No le importa a los padres de Marruecos que están hoy buscando a sus hijos, que resulta que hay menores en Ceuta que quieren volver y que... Y algunos lo han devuelto. Y algunos lo han devuelto y otros lo están aún buscando dentro de Marruecos, ¿no? Estas son las reglas del mundo que se han construido, ¿no? Y muchas declaraciones, muchas iniciativas políticas para hablar de paz y tal, y luego lo que tú dices, le vendemos un montón de armas a Marruecos, armas que luego emplea para atacar a nuestro pueblo hermano, es el Sahara. Entonces, ¿cómo vas a vender armamento que ya Esquerra Republicana en diciembre del año pasado ya decía que no se vende armamento al Sahara, si se va a utilizar contra los saharauis, contra el pueblo saharaui, ¿no? Es que es tremendo. Bueno, y una cosa que yo quería preguntaros, porque ya que ha salido el tema de Ceuta, a mí me gustaría que pusiéramos encima de la mesa, Ceuta no es Ceuta, Ceuta es mucho más que Ceuta, ¿no? Hablemos de las avalanchas de las porteadoras, hablemos desde cuándo está cerrada la frontera y el drama que está suponiendo al otro lado de la frontera, porque la frontera, la gestión de esa frontera está dándole de comer a varias miles de familias marroquíes que pasan a diario a través de las porteadoras y que desde el cierre de frontera en el momento de la pandemia se ha cerrado a cal y canto y ahí te pudras, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, que todo esto a mí me termina resultando un poco chabacano, ¿no? O sea, es como si nos trataran como un poco como lerdos, ¿no? Sin capacidad de análisis ninguna, ¿no? Aquí están pasando muchas más cosas de las que a simple vista ya son atroces las imágenes, suficientemente expresivas, ¿no? Pero es que las no imágenes de esa no gestión que se está haciendo de las vidas que están no fluyendo como aunque fueran economías de subsistencia o economías en una precariedad extraordinaria, ¿no? Seguro que lo eran. Eso no le importa a nadie, ¿no? Eso no es importante. Son medidas de presión, Enrique, en lo chico y en lo grande. En lo chiquito, en el día a día, el ejemplo que tú acabas de poner es evidente, y y en momentos concretos, estos toques de atención, como los que acabamos de vivir, evidentemente. Esto es un tablero de ajedrez, en el que le importa son los que juegan. Las piezas de ajedrez que al pueblo importa un bledo, y las tiran, las destrozan, las rompen, las machacan, eso da igual. A ver quién gana en el tablero de ajedrez. Ese es el juego. Ese es el juego político que actualmente. La política no está al servicio de su pueblo. La política está al servicio de ese estamento de poder por arriba, evidentemente. Y ahí no se escapa ni el potito. Sea religioso, no sea religioso, sea de derecha, sea de izquierda. En este hombre, evidentemente, se supone que la persona que está en el poder y es de izquierda no se debe de ejercer una política que no sea como la que ejerce la derecha. Ese sería otro tema aparte. Pero lo que quiero decir es que esto es que importan nada a las porteadoras. ¿Eso qué le importa? ¿Eso qué le importa a Marruecos? ¿Y qué le importa a España? Los chavalitos, eso, las mujeres. Las mujeres. Bueno, y no importa tampoco el desaire que Marruecos le ha hecho a los pueblos musulmanes, a los países del norte de África, haciendo un reconocimiento explícito que todos los países de la cuenca del Mediterráneo, en la parte de África, o sea, eso es una guanta, extraordinaria. O sea, yo no sé si es que porfían en que van a tener el apoyo de las superpotencias per secula seculorum, ¿no? Pero a mí me parece, no sé, si eso... ¿Qué pasó con la primavera árabe? Tú fíjate que había un país que era el referente, y era de los más chiquitos, Siria. Era como el referente moral del gran pueblo árabe, ya sea musulmán o no. El referente moral, el referente histórico. ¿Y cómo acabó Siria? ¿Cómo acabó Siria en una guerra civil? Sus propios hermanos lo empujaron a ellos, unos con otros. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Cómo juega Egipto? Egipto juega también a dos caras, a sus dos bandas, evidentemente. Y dentro de lo que es el mundo árabe, es la primera potencia, incluso militar. ¿Y qué hicieron con Gaddafi? Siendo también un trápala. Pero más trápala fueron los del norte, que quitan a Gaddafi y mira la que lían. ¿Qué pasó con Hussein? Con Hassan. Fueron a por él, se lo cargaron en Irak. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue más trápala? ¿Los que permitieron un desastre mayor? ¿Realmente eso era lo que importaba al pueblo de Irak? ¿Eso es lo que importa al pueblo de Siria? ¿Eso es lo que importa al pueblo de Egipto? Enrique, pero si es que te pones a analizar y da igual. Los hermanos se traicionan, da igual. Aquí lo importante no es ser hermano, aquí es el poder puro y duro. A ver quién controla el tablero de ajedrez y los que se aproximan un poco al matón de la película en ese tablero de ajedrez, ¿no? Y el relato. Claro, y el relato. Y el relato. Claro. Y convencer a los demás con un relato de que tú lo estás haciendo bien. Rafa, y eso que se ha leído, yo lo he leído en algún medio hoy, que España ha dado 30 millones de euros a Marruecos para que frene esto. Bueno, no es la primera vez que España le da dinero. A ver, España, si antes lo dijo Enrique, España ha externalizado el control de sus fronteras en unos gobernantes de un país que no respeta los derechos humanos y le da igual. Entonces, pues bueno, pues lo que no quiere los gobernantes españoles es tener problemas, ni tampoco quieren que cunda un relato que les ponga a ellos como culpable. Entonces sueltan dinero, y lo que pasa en el otro lado de Marruecos, pues que le pregunten a Marruecos. Ahí crees que también, ya por a lo mejor terminar el tema, ¿no, Enrique? El papel de Europa y de las políticas migratorias, ¿no? Yo creo que no solo en este hecho, sino lo hemos visto en Canarias. ¿Cómo habría que actuar? No tenemos una bola mágica, como dice Rafa muchas veces. Pero ¿qué habría que hacer para que los movimientos migratorios, que además van a venir cada vez más, fueran de otra forma? No lo sé. Bueno, primero, lo que hay que hacer es lo que ha hecho Luna y lo que hace esa gente que se tira al agua y lo que hacen esas personas de Ceuta y lo que hace otra mucha gente de todos los sitios, que son realmente humanos. O sea, el que en la ciudadanía surja la humanidad. Eso es un punto fundamental porque eso desmonta todo lo demás. ¿Eh? Es como hay un desahucio, ¿eh?, y la gente va todo el barrio para no permitir que ocurra ese desahucio. O cuando Vox va al barrio de la Macarena e intenta culpabilizar a los chavalitos que están en el centro de menores como unos criminales. Y el barrio de la Macarena dice, móntate aquí y pedalea, Vox y compañía. Eso es fundamental. Las urnas también son fundamentales. ¿A quién votamos y a quién no votamos? ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? ¿Al servicio de quién están? Es que son muchos elementos. Y por no tocar otro elemento que hablan en nombre de Cristo y son los anticristos puros y duros. Porque están al servicio del régimen más que nadie. Vamos destapando. Por una parte, y por otra parte vamos a pringarnos, ¿no? Pero muchas veces es eso. Cuando tengamos estos casos, a acoger, a apoyar y a, sí, a estar con la gente, ¿no? Pues muy bien. Bueno, y las rutas, ¿no? Que seguramente tendríamos que hablar también, posiblemente tendríamos que hablar de rutas legales, de rutas seguras, de que si ya que estamos inyectando dinero a mansalva, por lo menos que dignificáramos mínimamente, haya una cierta garantía, no sé, que de seguridad. En la película, no me acuerdo el nombre de la película, una película que se estrenó recientemente de la ruta de dos niños, un adolescente y un niño. ¿Adu? Esa, Adu. Ah, buenísima, ¿eh? Esa es buenísima. Por favor, si podéis verla, porque es un canto a la esperanza a pesar de la miseria que rodea a las dos personas que hacen el camino, ¿no? Ese sí que es el camino, ese sí que es la raya real, de verdad, hacia un calvario en busca de una esperanza no encontrada. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, si nos parece, ¿no? ¿Sí? La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Sí, estábamos aquí que no habíamos terminado. Pero bueno, sí, Rafa, por favor. No, digo que, hablando de las rutas, he recordado a Elena Garzón, que forma parte de una ONG, no recuerdo cuál es el nombre. Cierto, sí. Que ha estado perseguida, procesada, sí, con la complicidad de las autoridades españolas, sí, porque ha intentado salvar vidas alertando de las barcas con personas migrantes que iban a la deriva, para que le salvaran. Uh-huh. ¿Eh? Jugada, imagínate tú el interés que hay con lo de la ruta o con el Prestige. Cuando dijo nuestra vicepresidenta, que se dice que es de izquierda, que no tenían permiso para rescatar a quien se estaba ahogando, que solo era para pasear por ahí, por el mar. Entonces, no tienen permiso. Pero, y además lo dijo así. Es una inhumanidad, ¿no? Sí, total. Entonces, ¿a quién interesará, por parte de quienes están en los gobiernos, trabajar para hacer rutas seguras si criminalizan, intentan meter en la cárcel a quienes trabajan solo para que la gente no se muera? Bueno, pues a la gente decente, ¿no? Que sigue habiendo mucha gente decente, ¿no? O sea, que no acabemos este tema pensando en negativo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Porque hay muchas lunas. Y con la luna sigue saliendo el sol. Después de la luna sigue saliendo el sol. Y muchas estrellas, ¿verdad? Sí, que iluminan. Y que brillan, ¿no? Y que a lo mejor no brillan mucho una, pero juntas hacen una vía bien preciosísima, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, aunque casi que nos va a dar nada más que pasar un flash, ¿no? Un esbozo. Y es que cuando preparábamos la tertulia de esta semana, hablábamos Inés y yo del asunto. Y no sabíamos si centrar el foco en que Iglesias marchó, y cómo deja a su partido, o si acaso en ver qué escenario se le presenta a la izquierda, cuando en Andalucía ahora mismo hay un vacío con tres, con dos y medio y tres casi pugnando por llevarse el gato al agua. Donde hay una gestión desde la izquierda que está controvertida, bueno, en el proceso propio de la gobernanza con una legislatura ya mediada, hacia dónde camina la izquierda en esta tierra, ¿no? En esta tierra nuestra, local, regional, nacional. Yo sé que esto, siendo ya las menos 10, es una pregunta un poco trampa, bueno, ¿no? Y pero también la necesidad de la izquierda, de una izquierda, ¿no? Fuerte y unida, a lo mejor, ¿no? Bueno, eso está claro, ¿no? Eso no lo vamos a discutir, ¿no? Que una izquierda fuerte y unida. Una izquierda fuerte. Unida, fuerte, ya, fuerte. Una izquierda fuerte, con identidad de su pueblo y de su tierra, que es muy importante, que es el que puede defender. Y además una identidad que defienda a su pueblo, de una realidad dura, en concreto como el pueblo de Andalucía. Luego, el tema de la lucha social, de esa identidad de nuestra tierra, de ahí tiene que surgir, evidentemente, una izquierda que verdaderamente llame la atención. ¿Eso qué es, nacionalismo? Eso, bueno, si le quiere llamar nacionalismo. Pero nacionalismo perfecto, entendido como que como los nacionalismos que conocemos a nivel nacional. No. No, ¿no? No. ¿Sí? Bueno, ¿no? Bueno. Yo diría andalucismo, no nacionalismo. Vamos a ver. Y bueno, entonces, bueno, no, yo pregunto. Si quieres no meterme en el nacionalismo. Maliciosamente. Que el nacionalismo también es el españolismo. Y el nacionalismo es también bondear la bandera roja y blanca que veo yo mucho de izquierda, enamoraditas también de ella a esta altura de la vida. Eso es nacionalismo. Vale, vale, vale. Para mí, nacionalismo, en el sentido positivo de la palabra, quiere decir luchar por tu pueblo, pringarte por tu pueblo, con la realidad y la identidad de tu pueblo y de tu casa. Para mí es el nacionalismo andaluz, porque nacionalismo hay mucho. El independentista, el de la burguesía, el de Andalucía no tiene nada que ver con otro nacionalismo. Si hablamos de nacionalismo, que a mí no tengo ningún miedo en utilizar ese término, en absoluto, porque es como todos los términos. O los podemos utilizar en positivo o los podemos utilizar en negativo. El País Vasco y Cataluña crecen desde un nacionalismo burgués, evidentemente, desde una burguesía. Y fíjate cómo se mantienen como tales. Andalucía no. Andalucía fundamentalmente es pueblo. Y Andalucía, cuando se levanta el 4 de diciembre, lo que pide es dignidad, lo que pide es libertad, lo que pide es que la dejen de avasallar ya de una puñetera vez y de explotar a lo largo de los siglos. Y sobre esa identidad nuestra es por la que tenemos que luchar. Pero la izquierda que pretende luchar desde Madrid o desde Bruselas ya se ha demostrado en muchos años que no le sirve a Andalucía. A Andalucía le servirá a esa izquierda que se centre en su pueblo y sea la voz de su pueblo desde nuestra realidad. Y desde el atril de la carrera de San Jerónimo o desde el atril de Bruselas, fuertemente nombre y defienda y se sienta orgulloso de su pueblo, sacando a la luz la dura realidad que tenemos los andaluces y las andaluzas, ¿no? Para mí ese es el sentido, evidentemente, ¿no? ¿Y tú, Rafa, cómo lo ves? Bueno, pues el tema de, bueno, yo coincido con todo lo que ha estado contando. Pues vaya tertuliano. Miguel, ¿no? Es verdad que yo, la verdad, me siento bastante desesperanzado. O más que, no, eso no, defraudado. Defraudado con esa izquierda que se le llena la boca de Andalucía para soltar letras de grupos andaluces, pero luego en la realidad, más allá de poner en Twitter lo que quieren a Andalucía, no hacen más nada. Airbus se cierra. Airbus se cierra y ha habido políticos que están en un partido del gobierno manifestándose con los trabajadores de Airbus. Y no va a pasar nada en el seno de ese gobierno, pero se cierra. Creo que hoy, pues más que nunca, hace falta en Andalucía una izquierda que la voz la tenga en Andalucía, que se lleve desde Andalucía los asuntos que hay que tratar y que su epicentro esté aquí. Y pues quien no, en fin, yo ya soy andalucista, pero me han hecho ser andalucista para sobrevivir en este mundo de la izquierda que bueno, que está dando algunos espectáculos que, bueno, en estos minutos que nos has dejado, pues sería un poco incómodo sacarlos porque no nos podíamos explayar y explicar, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que siento una gran decepción con todo lo que está pasando. Y en Andalucía, pues se ha hecho muchísimo daño, y hay una ruptura emocional que va a durar mucho tiempo. Hace poco leía un artículo de un periodista, Quique Peinado, escribe en Infolibre, donde él contaba, dice, yo soy una persona que está en la izquierda. Él, el artículo era sobre la ley trans, pero no hablaba de la ley trans, porque él confesaba que estando en el mundo de la izquierda, no era capaz de decir lo que pensaba de la ley trans, porque dijera lo que dijera, iba a venir alguien de izquierdas también, que iba a desfogarse con él acusándole de lo uno o de lo otro. Y él contaba que hoy día pasa igual en todos los temas que tengan que ver con la izquierda. Si te cae bien este, entonces estás en contra de este otro. Si dices que esta otra ha hecho algo que está mal, entonces te viene una horda por otro lado. Creo que recomponer la situación que se ha creado durará tiempo. Hace mucho tiempo, en uno de los programas aquí, estaba con Miguel, saqué la parábola de los talentos, que luego él la explicó mucho mejor que yo, ¿no? Pues la saco a colación de nuevo. Aquí ha habido una gente en el mundo de la izquierda que se le han dado o que consiguieron, porque lo merecían o porque lo encontraron o porque el contexto fue propicio, una serie de talentos. Yo no sé si la gente recuerda la parábola de los talentos del Nuevo Testamento. Yo no lo recuerdo. Se vayan al Nuevo Testamento. Muy rápido. Y lo repasen, que no les pasa muy rápido. A una persona le dan un talento, a otra dos, a otra tres, a otra cuatro y a otra cinco. Y al cabo del tiempo, quien se los da vuelve para ver qué ha hecho con esos talentos. El de cinco devuelve 10, el de cuatro devuelve 8, el de tres 6 y el que tenía uno le devuelve el talento a su señor diciendo, mira, yo tenía mucho miedo de perderlo y lo enterré. Y bueno, y al final, al único que castigó fue a ese, ¿no? Pues yo creo que han tenido muchísimos talentos algunos grupos de personas dentro de la izquierda y no lo han sabido aprovechar. Y además, no solo lo han enterrado, sino que lo han quemado. Y ahora tenemos una situación muy complicada, con mucha falta de esperanza de mucha gente, que para mí es lo más grave que ha pasado en este mundo de la izquierda. Eso la esperanza perdida. Eso tendrá que ver con el desapego y a futuro la retirada del electorado de izquierda hacia la izquierda y una hegemonía de la derecha por largo recorrido. ¿Puede ser? Hombre, pues ¿eso puede ser eso un vaticinio? Es un factor importante. Es un factor el desapego de muchísima gente con grupos y con personas que parecía que iban a defender una cosa y luego se han encontrado con que no defendían eso, parecía que iban a tener unas actitudes y han tenido después otras, pues como lo que ha pasado aquí en Andalucía, que parte de un grupo echa a la mayor parte del grupo, como ha hecho Izquierda Unida con el resto de parlamentarios que estaban en el grupo de Adelante Andalucía. Han cambiado todo el reglamento del Parlamento para además quedarse con la asignación completa del grupo y mucho me temo que el Tribunal Constitucional lo ha admitido a trámite, algo tendrá que decir que ya le pueden tirar de las orejas a más de uno. El ejemplo que se da es espantoso, el ejemplo a nivel de valores, de actitudes, de todo, ¿no? Entonces eso echa para atrás a muchísima gente. Y los que toman partido de un lado y de otro se acaban al final a leches entre ellos. Bueno. Claro, pero cuando hablábamos de una izquierda fuerte y unida, parece que no se está retratando ese escenario aquí, pero sí que sería necesaria para una Andalucía, para nuestra Andalucía. Entonces habría que aunar esfuerzos, ¿no? O, aunque la cosa está como tú retratas, ¿no, Rafa? Pero habría que... Sí, pero eso, Inés, yo eso ya lo he oído en alguna ocasión. Eso es un... pregunto, que no estoy haciendo ninguna afirmación. Eso que tú acabas de decir, que yo ya he oído en repetidas ocasiones de gente que no son ilusos, que conocen mínimamente al menos el devenir de la política a nivel regional y nacional, eso no es un... Eso es un canto, el canto del cisne, ¿no? Porque si los datos que hay encima de la mesa, si el escenario que ha desgranado Rafa hace un momento a nivel regional es el que es, si lo que viene sucediendo cuando la izquierda se une para gestionar termina fragmentándola más aún de lo que ya está, ¿cómo se hace? Esa idea es una idea romántica, bonita, ¿no? Que yo no digo que no haya que trabajar hacia ese escenario, pero... Esa es la palabra, trabajarlo. Pero ¿cómo se hace eso? Un proceso. ¿Cómo proceso. Se construye eso? Eso tendría que ser con que en los próximos 10 años no hubiera elecciones, no hubiera escenarios cortoplacistas para buscar rendimiento, ¿no? No sé. Que... Sí, pero la población es lo que pide, yo creo, ¿no? Que... Sí, ¿y eso cómo se hace? Pues cambiando a los aparatos, que son los culpables, no son los militantes de esas fuerzas políticas, que nos han llevado al escenario. Yo creo que la profesionalización de la política ha sido un error terrible, ¿no? Profesionalizar la política. La política tiene que ser un servicio público de una persona que dedica sus 4 años, sus 8 años, y después se va a su puesto de trabajo y punto y final. Pero lo que no puede ser es que tú te hagas tu vida laboral sea desde que te salen los dientes tu partido político. Porque al final eso se convierte en el cortijo, en el chiringuito de turno. Y entonces el partido político se convierte en una estructura de mantenedor de su propia gente que ya no está al servicio realmente del pueblo, que es el sentido lógico de la política. El otro día me viene a la mente esto que tú acabas de decir de la no profesionalización de la política, porque leía una entrevista que le hacían a la ministra de Sanidad noruega, que le hacían una entrevista en el andén de una estación de tren esperando el tren para ir al ministerio. Uh-huh, claro. Claro. Una ministra. ¿Vosotros imagináis en este santo país... no una ministra, ni siquiera un consejero o una consejera. Vimos a Carmena en el metro. Que, ¿os imagináis a la Carmen Calvo yendo en metro al Parlamento? ¿O al Moreno Bonilla yendo en autobús de línea desde donde este hombre viva? Sí, el día que haya una línea que se inaugura, ese día. Pues, bueno, no hemos quedado simple, sin tiempo. Simple sería de ejemplo. ¿O no? ¿Qué simple sería? Seguiremos hablando de... Sí, ahí, bueno... Hay tema y vendrán tiempos donde tendremos que hablar mucho más. Así que muchas gracias, Rafael del Castillo. Muchas gracias, Miguel Santiago. Un placer. A vosotros. Y nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Bueno, Enrique, gracias, Inés, eso es. Intensita, pero esperemos que las personas que están al otro lado lo hayan pasado bien. Muchas gracias al equipo técnico, al otro lado de la pecera. Aquí, que están triunfando estos chicos. Están ahí como un brazo más, a dos manos. La verdad que sí, muchísimas gracias a los chicos del Instituto Ángel de Saavedra que están haciendo las prácticas aquí en Paradigma Radio. Y bueno, ya han cogido esto, yo creo que son jefes ya. Muchas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos el jueves que viene, ¿vale? Familia, no nos dejéis, no os olvidéis de nosotras, que nos volvemos a ver el jueves. ¿Sí? Y además, jueves de feria, traeremos algo... Unos farolillos. Algo tendremos que hacer, ¿sí? Vale. Yo te de corto, Enrique. Yo de corto voy a vestir... Mira, niña. Hasta el jueves, chao. Nos vemos, adiós.